Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo que suena muy técnico, pero que va a afectar a cualquier empresa que trabaje con inteligencia artificial en España y Europa. Hay un artículo que analiza lo que llama el trimestre decisivo para la regulación de la IA, concentrado entre abril y junio de 2026. ¿Por qué es tan importante este periodo? Es importante porque confluyen varios procesos regulatorios a la vez. Por un lado, España está tramitando su propia ley nacional de IA, que complementa el reglamento europeo conocido como AI Act. Por otro, Europa está negociando el llamado Omnibus Digital, que ajusta plazos y obligaciones, y además entran en juego nuevas normas sobre responsabilidad civil, protección del honor digital y estándares técnicos. Todo esto al mismo tiempo. Vamos por partes, entonces. Empecemos por España. ¿Qué es exactamente este anteproyecto de ley español y por qué no basta con el reglamento europeo? El anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2025. Lo que hace es crear la arquitectura institucional española. ¿Quién supervisa qué? Porque el AI Act europeo establece principios generales, pero cada país necesita designar autoridades concretas. En España se ha optado por un modelo multinivel. ¿Multinivel significa que hay varias autoridades supervisando? Exacto. AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia de IA Artificial, actúa como autoridad de referencia general. Pero la Agencia de Protección de Datos supervisa aspectos biométricos y de privacidad. El Consejo General del Poder Judicial interviene cuando la IA se usa en justicia. Y la Junta Electoral Central cuando afecta a procesos democráticos. Para una empresa, esto significa que no puede limitarse a leer el AI Act europeo. Tiene que identificar qué autoridad española supervisa su caso de uso concreto. O sea que, dependiendo de para qué uses la IA, te supervisa una autoridad diferente. Eso suena complejo. Es una apuesta por la especialización sectorial, pero sí, añade complejidad operativa. El debate ahora está en qué ajustes sufrirá este anteproyecto cuando entre en fase parlamentaria. Lo que está claro es que la ley española va a concretar cosas como el régimen sancionador, la gestión de incidentes graves y las obligaciones de transparencia, incluido el tema de los deepfakes. Hablando de concretar, el artículo menciona algo llamado sandbox o entorno de pruebas. ¿Qué es eso exactamente? Un sandbox regulatorio es un espacio controlado donde las empresas pueden probar sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo bajo supervisión, antes de lanzarlos al mercado. España hizo una primera convocatoria que seleccionó 12 sistemas de entre 44 solicitudes. El gobierno publicó guías técnicas sobre riesgos, gobernanza de datos, transparencia, ciberseguridad. La segunda convocatoria estaba prevista para este trimestre, aunque a la fecha del artículo, 6 de abril de 2026, aún no se había publicado oficialmente. ¿Y ese retraso es significativo? Según el análisis, sí, porque el sandbox ya no se ve como un experimento piloto, sino como una infraestructura de cumplimiento. Las empresas que participan no solo buscan visibilidad, buscan aprendizaje regulatorio práctico. Quedarse fuera puede significar llegar tarde a entender cómo se evalúan realmente estos sistemas. La exigencia técnica y documental ha subido respecto a la primera edición. Pasemos a Europa. Este ómnibus digital del que hablas, ¿qué cambia exactamente? El Parlamento Europeo aprobó el 26 de marzo de 2026 su posición negociadora con 569 votos a favor, 45 en contra y 23 abstenciones. La idea central es simplificar la aplicación del AI Act sin desregular. Es decir, no se eliminan obligaciones, pero se escalonan los plazos. Por ejemplo, para ciertos sistemas de alto riesgo ya listados en el reglamento, algunas exigencias se aplazan hasta el 2 de diciembre de 2027. Para sistemas sujetos a legislación sectorial, hasta el 2 de agosto de 2028. Entonces, ¿las empresas tienen más tiempo para cumplir? En algunos casos sí, pero hay matices. El marcado de origen del contenido generado por IA, por ejemplo, tiene como fecha límite el 2 de noviembre de 2026, mucho antes. Además, la propuesta añade la prohibición de los sistemas Nudifier, que son aplicaciones que usan IA para desnudar digitalmente a personas, y refuerza apoyos para pequeñas y medianas empresas. Lo importante es que esto aún está en negociación. El Consejo Europeo ya fijó su posición en marzo bajo presidencia chipriota, y ahora viene el trílogo, que es la negociación entre Parlamento, Consejo y Comisión. O sea que los plazos finales pueden cambiar todavía. Correcto. Por eso el artículo insiste en que las empresas no pueden relajarse, pensando que esto es una amnistía regulatoria. El mensaje europeo es: vamos a dar más tiempo para cumplir ciertos requisitos, pero no vamos a eliminarlos. La clave está en entender la secuencia. Primero llegan las guías técnicas, luego los estándares y luego el cumplimiento. Ahora hay algo que me ha llamado la atención. La responsabilidad civil por software. ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Mucho. Hay una directiva europea, la 2024-2853, sobre responsabilidad por productos defectuosos. Tradicionalmente, un producto defectuoso era algo físico. Un coche, un electrodoméstico. Pero esta directiva incluye el software como producto. Y establece que puede haber responsabilidad por actualizaciones defectuosas o incluso por la falta de actualizaciones de seguridad. Eso es un cambio enorme. Significa que si tu software de IA causa un daño, puedes ser responsable legalmente. Exacto. Y la directiva se aplicará a productos introducidos en el mercado después del 9 de diciembre de 2026. Los Estados miembros tienen que transponerla antes de esa fecha. Para las empresas tecnológicas, esto implica cambios profundos. Necesitan documentación técnica más sólida, trazabilidad completa de los cambios que hacen en el software, gobernanza clara de proveedores y una relación mucho más seria con la ciberseguridad. El daño causado por IA deja de ser un debate abstracto y entra en el terreno de la prueba judicial, la causalidad y la asegurabilidad. Mencionas asegurabilidad. ¿Las aseguradoras ya están adaptándose a esto? Es uno de los debates del sector. Porque determinar responsabilidades en sistemas de IA autónomos o que aprenden de forma continua no es trivial. ¿Quién responde si un sistema toma una decisión que causa daño? ¿El fabricante, el desplegador, el proveedor de datos? La directiva intenta aclarar esto, pero quedan muchas zonas grises. Lo que está claro es que las empresas ya no pueden tratar el software como algo intangible ante la ley. Cambiemos de tema. El artículo también habla de una nueva ley española sobre el honor digital. ¿Qué tiene de nuevo? La Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen se aprobó en anteproyecto en enero de 2026. Por primera vez, establece como ilegal el uso no consentido de voz o imagen de una persona con fines comerciales mediante inteligencia artificial. También aclara que si compartes tu imagen en redes sociales, eso no autoriza automáticamente a terceros a usarla para otros fines. Y refuerza la protección de menores, víctimas y personas fallecidas. Esto va directo contra los deepfakes y la clonación digital, ¿no? Sí, y es una respuesta a preocupaciones muy reales. Hay casos de personas cuya imagen o voz se ha utilizado en campañas publicitarias, vídeos falsos o incluso contenido pornográfico sin su consentimiento. La ley establece que esto no es solo un problema reputacional. Puede generar responsabilidad civil, medidas cautelares e incluso consecuencias laborales para las empresas, medios, plataformas y agencias que lo hagan. Imagino que esto genera debate sobre dónde está el límite entre protección personal y libertad de expresión. Totalmente. Hay quienes argumentan que ciertas restricciones pueden afectar a la parodia, la sátira o el uso legítimo de imágenes en contextos informativos. Otros consideran que la tecnología ha avanzado tanto que las protecciones tradicionales se han quedado obsoletas. El equilibrio no es fácil y probablemente veremos litigios que ayuden a definir esos límites en la práctica. Hablemos ahora de algo más técnico, los estándares ISO. El artículo dice que dejan de ser ornamentales. ¿Qué significa eso? Que ya no son certificaciones voluntarias que las empresas consiguen para verse bien. Se están convirtiendo en componentes estructurales del cumplimiento normativo. Hay tres estándares clave. ISO IEC 432001, que es el sistema de gestión de IA. ISO IEC 23004, sobre gestión de riesgos. Y ISO IEC 42005, sobre evaluación de impacto de sistemas de IA. No sustituyen al AI Act, pero ayudan a ordenar evidencias, procesos y responsabilidades. ¿Y qué es eso de la evaluación de impacto en derechos fundamentales? Suena muy abstracto. Es una obligación que el AI Act impone a ciertos desplegadores de sistemas de IA. Básicamente, antes de implementar un sistema de alto riesgo, tienes que evaluar cómo puede afectar a derechos fundamentales. Privacidad, no discriminación, libertad de expresión, etc. El AI Office europeo preveía publicar una plantilla específica en 2026, aunque a la fecha del artículo aún no se había confirmado. Mientras tanto, AESIA en España va ganando protagonismo como supervisor y difusor de guías prácticas. Entonces, ¿qué deberían hacer las empresas que trabajan con IA ahora mismo? El artículo da una recomendación muy clara. Revisar cinco piezas clave. Primero, hacer un inventario real de los sistemas de IA que usan. Segundo, definir un mapa de roles y responsabilidades claras. Tercero, establecer una cadena documental sólida. Cuarto, desarrollar un criterio de impacto sobre derechos fundamentales. Y quinto, diseñar una estrategia frente a responsabilidad por producto y honor digital. Suena a mucho trabajo. Lo es. Pero la advertencia es contundente. Quien llegue a poste al verano con una política general de IA, pero sin clasificación de casos de uso, sin lógica de evidencias y sin responsables claros, llegará tarde. Y quien piense que el ómnibus digital es una amnistía, probablemente está leyendo mal el momento regulatorio. Entonces, recapitulando, España está definiendo su arquitectura institucional con múltiples autoridades supervisoras. Europa está escalonando plazos, pero sin eliminar obligaciones. Entra en juego la responsabilidad civil por software defectuoso. Se protege el honor digital frente a usos no consentidos de imagen y voz. Y los estándares técnicos pasan a ser obligatorios en la práctica. Todo esto entre abril y junio de 2026. Exacto. El trimestre no anuncia menos gobernanza de la IA, sino una gobernanza más concreta, más sectorial y más exigible. El mensaje de fondo es que la regulación de la inteligencia artificial está dejando de ser un debate teórico para convertirse en una cuestión de negocio, cumplimiento y litigación real. Un panorama complejo, pero necesario. Gracias por el análisis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a vosotros por escucharnos. Hasta pronto.